No es cuento, es periodismo. ¿Por qué te vas? Dos horas con Fabián Amaya. ¿Por qué te vas? ¿Qué Luis? Micrófono tiene Federico ahí. ¿Qué acá tenemos es? ¿El 2? ¿El 2? Sí. Bueno. Me sienta ahí el 2. Ahí lo invitamos a Fede. Buenos días, Fede, ¿cómo estás? Buenos días, Fabi. Buenos días para toda la gente de la radio, para la audiencia. Gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, veníamos charlando hace un ratito de varias cuestiones. Hoy estamos con Federico, diputado joven, político, fachero. ¡Esa! Le gusta Sonso. Te suma. A correr. Te suma. Yo sé que le sale a correr. Yo no correría con él ni loco, porque sé que va al Parque de Loma, hace deporte, se cuida. Un tipo inteligente, porque, a ver, no es por contar cosas, se saben cómo pienso aquí en la radio con respecto a la política y a algunos dirigentes, pero intuyo que en este caso no es solo trasvasamiento general el que puede venir, porque Fede es un dirigente joven, sino que tiene que ver con es un trasvasamiento generacional y no biológico. Algunos creen, Federico, que por la edad, viste, la juventud, no se puede abordar distintas cuestiones que tienen que ver con la con la política y la resolución de problemas, que creo que me parece viene por ahí. ¿Qué problema resolvemos a la gente? Ayer lo decía Ana Jaramillo, la rectora de la Universidad de Lanús. ¿Qué tipo de universidad y educación hacemos para solucionarle problemas a la gente? Si no, ¿qué sentido tiene, no? Totalmente. Eso es lo interesante y lo relevante de la política. Y además vivimos en una época en la cual me parece que es importante revalorizar la política, porque queda claro que no todos los políticos son iguales y que a la gente no le va igual con tal o cual político, ¿no? Está a veces una creencia extendida, por errores seguramente muchísimos políticos y políticas, y la gente se fastidia. Bueno, sí. Todos los políticos son iguales. Bueno, ahora quedó claro que no, con algunos políticos podías llegar a fin de mes, podías comer asado los fines de semana, te podías ir a la costa, podías tener un nivel de vida mejor, podías tener calidad de vida para tu familia, para tus hijos, había una perspectiva de futuro y estudiar, hoy no la hay, por eso, y hoy no la hay. Entonces me parece en eso, digo, hacer una defensa de la política, porque cuando la política está puesta en función de la transformación para la gente, realmente las cosas salen bien. Claro, eso tiene que ver, bueno, con el rol y el rol de valorizar la política. ¿Cómo le va a este otro compañero que está aquí? Sí, la cuestión que te quería preguntar hoy, ¿qué está haciendo la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires para mejorarle la vida a la gente? Yo sé que vos integrás un bloque específico dentro de ¿cómo es? De diputados en la provincia, y ¿cómo lo ves? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cuáles son tus preocupaciones en este momento tan crítico, económico y social que vivimos, ¿no? Sí, nosotros consideramos que el gobierno de Vidal, que es la representante de Macri en la provincia de Buenos Aires, es el peor gobierno de la historia democrática. Vemos con muchísima preocupación lo que hace este gobierno. Nosotros en la Cámara integramos la oposición, el que conduce la provincia de Buenos Aires de Vidal, y es la responsable de un fracaso estrepitoso de la política económica de Macri y de Cambiemos. Igual que el fracaso de Cambiemos, vos ves que es lo mismo. Absolutamente. Es la representante del ajuste en la provincia de Buenos Aires, es la representante de Macri. Realmente es un gobierno muy, pero muy malo, es un gobierno malo para la gente, es un gobierno insensible. Hoy la gente vive muchísimo peor que hace unos años y vemos situaciones de mucha gravedad. Yo recorro Lomas de Zamora, en particular los barrios más humildes del distrito, y realmente lo vivo con mucha angustia y con mucha preocupación, cómo se le empeoró la vida a la gente de manera notable, y esa es la falta de sensibilidad del gobierno. Fede, a ver, que te veo caminando, la verdad, por distintos lugares, barrios no son complicados en el sentido de seguridad, digo, en materia de infraestructura, en materia de educación. ¿Qué veías hace unos años? Porque después te voy a preguntar también del trabajo del intendente Izaurralde, ¿no? ¿Qué veías vos hace unos años, en el 2015, para esta época, en estos barrios, cómo estaba la gente y lo que vivís ahora? Porque Te vi por Campotongi, el barrio 17 de octubre, ahí en la capilla Seferino, que un día le voló el techo a la tormenta, y bueno, un laburo enorme que hacen ahí en el centro de lo que es Tongi. ¿Cómo palpitas eso? ¿Cómo ves eso? No, con muchísima angustia y preocupación. Realmente es otra Argentina la que se está viviendo hoy en comparación a los unos años. Una Argentina muy triste, sin expectativas, sin futuro, pero con problemas muy urgentes. Hay un problema gravísimo que es la alimentación. La alimentación de las familias. Antes había merenderos que se abrían para dar apoyo escolar y, claro. y tengo mil anécdotas de este tipo, de haberlas vivido, haberlas visto personalmente, de escuchar a cientos de vecinos y vecinas de los barrios más humildes de Lomas, merenderos que antes llamaban a los chicos para tomar la merienda y los chicos y chicas estaban jugando a la pelota, al hockey, a deporte y no querían volver a merendar y ahora vuelven corriendo. Y la desesperación es tan grande que a veces es la única comida que tienen en el día y no solamente van ellos sino que van sus familiares y no dan abasto señoras super solidarias porque por lo general son mujeres y esto me parece importante destacarlo, las que se ponen al frente de abrir comedores en sus casas para poder alimentar a sus vecinos y no dan abasto, más allá que hay un refuerzo y una ayuda muy importante que da el municipio de Lomas de Zamora, pero hay una situación económica que realmente es gravísima, que ya llega a afectar la alimentación de las personas. Digo, hay que tener conciencia del desastre económico, social, sanitario que vino a generar Cambiemos, que vino a modificar las pautas de vida. Porque vos me preguntás cómo era Budge hace unos años, por ejemplo. Bueno, vos ibas los fines de semana y veías dos cosas que te llamaban la atención. Una era los ladrillos, la construcción, para arriba, para atrás, para abajo, ampliar la piecita, la familia poder vivir en mejores condiciones, y otra era el humo del asado. La argentinidad de la carne y del asado, un culto de la reunión, del espacio, del encuentro, es algo más que comer rico, pero con la importancia que además tiene la alimentación para las personas, digamos, la cultura del encuentro. Y además no es lo mismo comer carne que comer todos los días, como vemos la alimentación básica que hay en los barrios. Y eso es un premio también, ¿no? De laburar toda la totalmente, semana. Totalmente, pero. Llega al fin de semana. Y eso hoy no está, digamos. Cambiemos tiene una política económica que lleva a que haya salario de subsistencia, que la gente tenga lo mínimo indispensable que necesite para poder sobrevivir. Eso baja los salarios, digamos, una política económica clara, que lo que viene a hacer es bajar el nivel de salarios de la Argentina. Eso fue lo que vinieron a hacer. La destrucción del salario. Cuando hay desocupación, hay desesperación. Cuando hay desesperación, hay hambre. Y cuando hay hambre, uno está dispuesto a hacer cualquier cosa. Entonces, si antes uno trabajaba por determinado monto, si vos no tenés trabajo y ya pasaron varios meses y tu familia está viviendo una situación de angustia, salís a trabajar por lo que sea. Y ese lo que sea puede ser cuatro veces menos de lo que cobrabas antes. Claro. Sí. Porque además siempre va a haber otra persona que va a estar dispuesta a hacer ese trabajo por menos. Claro, bueno, casualmente, mira, quería hacerte una comparación respecto de la desesperación que te lleva a hacer cualquier cosa. El gobierno de Macri Vidal está desesperado y hace cualquier cosa por estos planes, estos anuncios que está haciendo. Hoy la gobernadora Vidal también va a hacer anuncios al respecto en supuestamente el congelamiento de productos de la canasta básica. ¿También ves que hay una desesperación del otro lado porque no camina la cosa? Yo creo que lo que se están encontrando es con un nivel de rechazo popular enorme. Se acercan las elecciones y por más manganetas que quieran hacer, como hicieron desdoblar, prohibir las colectoras, la fecha, lo que sea, se enfrentan ante lo irreversible que es el rechazo de la gente. Van a perder las elecciones el 27 de octubre, el 10 de diciembre afortunadamente va a haber un nuevo gobierno en la República Argentina y me parece que, así como revalorizo el rol de la política, creo que la gente tiene que dar a la política un mensaje contundente, que es que no se puede gobernar de esta manera. No se puede gobernar para tres o cuatro vivos que son los dueños de Sur, que son los dueños de Metrogas y que se hicieron multimillonarios a costa del esfuerzo y sacrificio de todas las personas. Pero me parece que tienes un mensaje muy fuerte y muy contundente que va más allá de Macri, que tiene que ver con el futuro de la Argentina. Bueno, mira, esta forma de gobernar no. Esta manera de gobernar que nos condena a todos los argentinos a vivir mal, a vivir con angustia, a vivir con desesperación. Recorro también muchos centros de jubilados. El nivel de aumento que tienen los medicamentos básicos que necesitan tomar nuestros abuelos y nuestras abuelas es escandaloso. Se suspenden tratamientos. Estamos hablando de la salud y de la vida de las personas. Sí, sí, estamos hablando de la alimentación de los chicos y las chicas. Estamos hablando de cuestiones muy graves que estos tipos destruyeron. Con lo cual creo que el mensaje tiene que ser muy fuerte de rechazo hacia Macri, de rechazo hacia Vidal, pero de rechazo más que a ellos, a un modo de concebir el mundo, a un modo de ver el estado de cosas. Nosotros no podemos resignarnos, que es lo peor que le podría pasar a nuestro pueblo, resignarse a vivir de esta manera. Porque y por eso es tan importante estos espacios, y yo agradezco la invitación y las radios comunitarias donde se puede hablar de estas cuestiones. Capaz vos prendes algún medio de comunicación y te dicen, vale, lo que pasa es que antes la luz te la regalaban, y vos vas a un barrio y te encontrás con vecinos y vecinas que te dicen, bueno, pero está bien, la luz antes no te la regalaban, no te la regalaban, sí. Estaba a un precio accesible porque era un modo de aumentar el salario para la gente. La gente tenía más plata en el bolsillo, claro. ¿Y qué hace la gente cuando tiene plata en el bolsillo? La gasta. ¿Y dónde la gasta? En el barrio. Claro, era lo que hablábamos con Luis hace un rato. No hay mercado interno porque la gente no tiene dinero. Por eso florecía, por eso el centro de San José florecía, por eso el centro de Fiorito, el centro de Udge, la gente podía consumir en su barrio. Y nosotros, desde una mirada del peronismo, estamos a favor de que todas las cosas positivas que pasan en la familia, cuando se puede dar un gustito, como poder comprar un televisor o un aire acondicionado para vivir mejor, o cuestiones tan simbólicas. Yo escribía el otro día, tomaba un ejemplo, pero para ilustrar la situación, sí, el tema de los botines. Yo recorría la calle La Prida y veía cómo cerraron casas de deportes que estaban hace muchos años. Recorro clubes de Lomas de Zamora y veo cómo muchos chicos juegan con zapatillas rotas y, claro, con botines de años anteriores. Claro. Entonces, ahí hay dos cuestiones. Lo que se pone en juego cuando un padre o una madre vuelve del laburo, se baja del tren de la estación de Lomas, le puede comprar un botín a su hijo, a su hija, en cuotas, digamos, con posibilidades, y llega a la casa, la alegría que eso genera para un chico, porte unas zapatillas nuevas para ir a jugar. Pero además, el efecto dinamizador e importante que eso tiene en la economía. ¿Cuántos botines puede comprar una familia de un poder adquisitivo altísimo? Vamos a suponer una familia de millonarios. ¿Cuántos botines de fútbol puede comprar? No sé, pensemos, ¿cuánto? No sé, uno por mes como mucho. Es que juegue una vez, juega dos, claro, veces y lo tira. Sí. No, tampoco pasa eso, pero vamos a suponer que son 12 con toda la furia. Sí. ¿Cuántos chicos hay en Budge, en Villa Albertina, en Santa Marta, en La Madrid, en Santa Catalina, en San José, en los barrios de Lomas de Zamora? ¿Cuánto más dinamizador y fuerte es para la industria de calzado que un montón de gente tenga posibilidades de consumir? No solamente es la alegría, y que filosóficamente a nosotros nos pone bien, de una familia se pueda realizar y pueda progresar, ese chico pueda jugar con botines, pero también hay una dimensión económica ahí. Digo, ¿a qué voy con esto? El gobierno, está claro que la alegría a la gente le importa tres carajos, hablando mal y pronto. Tienen insensibilidad respecto de eso. Pero también son insensibles respecto de los empresarios de calzado que se funden en Argentina. Porque como la gente tiene que pagar las tarifas y tiene que pagar la comida, que se fue un precio exorbitante, restringe, claro, o elimina cualquier otro tipo de consumo. Entonces, ¿vos qué haces que sos papá? Decís, bueno, y la verdad es que los botines están carísimos, no puedo. Y eso genera también una angustia muy fuerte para un padre, para una madre, para un chico, pero también están destrozando la industria. Digo, este gobierno todo hizo mal. Esto es lo que me parece que es importante. Y después, revalorizar la política, las cosas no pasan. Porque sí, antes vos podías comprar en 12, 18 cuotas sin interés, y ahora el gobierno te cobra 50%, son usureros del Estado. Pueden echar la plata así. Te abren las importaciones alegremente y las pocas zapatillas que se venden vienen desde Hong Kong. En vez de fomentar que en Loma, en La Matanza, en el conurbano se puedan hacer zapatillas. Digamos, todas estas cosas tienen que ver con un modelo de país que es lo que hay que cambiar en las elecciones. El modelo de país que vinieron a imponer es un modelo diagramado y programado para... O sea, hicieron un gran trabajo con respecto al modelo país que quisieron implantar. Vos ves que... se puede revertir esto, porque el año que viene, por más que venga un gobierno popular, que genere transformaciones, que traiga mercado interno, va a haber que pagar mucho de deuda. El año que viene hay que cumplir la deuda, ¿la va a cumplir el gobierno? ¿Cómo lo ves eso? No, yo creo que hay que ponerla en tensión y hay que ponerla en discusión. Sí. Digo, es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no estuvo aprobado por el Congreso de la Nación. Bien. Como lo firmó Macri, lo firmó Stusenegger, que vaya a saber uno dónde está. Uh-huh. Y lo firmó Toto Caputo, no sé si alguien se lo acuerda. Bravo. Tipo que va a pasar en la historia por su intrascendencia, nadie no se va a acordar de él, pero una persona le hizo mucho daño a la Argentina. Stusenegger y Caputo firmaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Dónde están? Digo, sí. En representación de la Argentina. Ellos se robaron la representación. Un acuerdo que es muy malo para la Argentina. Y digamos, el modo que ellos, digamos, que encontraron de hacer al país un espacio para la timba financiera, que no produce trabajo, que no genera valor agregado, que no genera nada bueno para las argentinas y para las argentinas. Entonces lo que nosotros planteamos es que hay otro camino. Bueno, ese no es el país. El país que nosotros queremos es un país de producción, sí, un país de empleo, un país de consumo. Y para eso nosotros tenemos que defender a los argentinos, a las argentinas y a todos los que viven en este país, antes que ver si los fondos de inversión de otro lado hacen negocios o no con los bonos. Entonces tenemos que poner todo en tensión, todo en discusión. Tiene que haber un gobierno para los argentinos, para los argentinos, y en función de eso barajar y dar de nuevo. Digo, ojo, hay documentos firmados, hay bonos por 100 años que suscribieron, pero me parece que todo va a tener que ser renegociado, todo va a tener que ser discutido. Néstor Kirchner tenía una gran frase que pasó a la historia, que era: los muertos no pagan. Es decir, vos no podés dejar al país morir, porque vamos camino a una situación realmente irreversible. Es decir, yo decía el otro día en una conversación, me acuerdo en Budge, digo, bueno, no el país no aguanta 4 años más de Macri. Ajá. Y una señora me dice, disculpame, dice, no aguantamos 1 año más de Macri. No, la situación es realmente grave. Entonces, yo estoy convencido que un gobierno con una mirada inclusiva para todos los argentinos va a poder revertir esto, porque un De la Rúa y después un Kirchner. Y por eso insisto que no todos los políticos son iguales. Un y así, De la Rúa, después un Kirchner. Buena digo, frase. Un Macri y lo que va a venir va a ser una mirada. Porque además yo... ¿Quién va a venir? ¿Qué va a venir? No, yo espero que Cristina, porque sí, creo que el nivel de fuerza y la personalidad, sí, que hay que tener para hacerse cargo de semejante quilombo es tremendo. Y me parece que Cristina es la que reúne todas esas condiciones. Eso después te lo quiero preguntar, pero bueno. Tiene la experiencia, digo, yo lo veo, digo, tiene la experiencia, tiene la capacidad, sí, tiene las fuerzas, tiene el coraje, que son todas características que es muy difícil de reunir en una sola persona. Tiene el apoyo, el acompañamiento, el amor de una parte muy importante de la sociedad. Creo que un sector de la sociedad que la cuestionaba ya empieza a ver que, bueno, digo, me ha pasado, digo, así como recorro los barrios más humildes, también, sí, hago actividades en el centro de Loma, claro, y había gente que te decía que está en contra de Cristina porque el dólar estaba más caro para poder viajar, y entonces, no sé, el dólar en la época de Cristina estaba 7 pesos, porque ahora los números son irrisorios, pero 7 el oficial, y entonces el blue, que era el que no tenía las papeles, compraba para viajar, estaba 13, 14, y le parecía caro para poder viajar. Bueno, hoy está 45. Entonces, aquellas personas que querían viajar en el exterior y cuestionaban a Cristina porque el dólar era más caro para viajar, y la criticaban por eso, bueno, tampoco es que con Macri con el dólar a 45 están dando la vuelta al mundo. Y después un montón de gente que le aumentó tanto los servicios y que está en una buena posición económica, incluso ha aumentado cuestiones que me parece, en términos de autocrítica, el gobierno anterior no explicaba bien que tenía un rol importante, como bien, por ejemplo, las prepagas, sí, o por ejemplo las escuelas privadas. Claro. Hay gente que tiene un muy buen poder adquisitivo, o que tenía un muy buen poder adquisitivo, pero ha sido tan alto el aumento de las prepagas, y ha sido tan alto el aumento de los colegios privados, y tan alto el aumento de la luz, el agua, el gas, que ya no tiene el poder adquisitivo que tenía antes. Entonces cuestionaban a Cristina porque no le gustaban las cadenas nacionales, por ejemplo, y que posiblemente no tendría que haber más cadenas nacionales. Digo, yo no digo, eso es todo sujeto, por supuesto, a conversación, pero hoy no es que viven mejor, viven peor. Digo, hay un consenso muy grande en la Argentina de que con Macri se vive peor. El tema que te quiero dejar ahí flotando un poquito, ahora vamos a tomar unos matecitos tranquilos, comemos una factura que trajiste, yo traje bizcochitos. ¿Sí? Bueno, pero comemos, compartimos. Que haya, acá han venido varios y han traído como corresponde, para compartir acá entre los amigos, colegas, y vino el Tano Héctor Giambucci, acá un amigo de toda la vida. Te quería preguntar, esta forma que tiene ahora Cambiemos de generar de nuevo miedo, de decir, bueno, mirá que si vienen de nuevo, te lo dejo ahí flotando, ahora estamos en la rotativa, porque después te quiero preguntar por el intendencia oral, cómo te ves vos también en la cuestión política, cómo está la cuestión de Loma de Zamora. Lo vi con una postura muy de candidato a gobernador en Cerral en Avellaneda. Es más, hay un artículo de Un cohete a la luna, en donde está la foto de Insaurralde con la gente allí hablando. Por eso después, ahora en un ratito te lo voy a preguntar a ver cuáles son las expectativas. Muy bien. Vamos, bueno, entonces, estamos en esta charla con Federico Termín, diputado provincial. Ahora vamos a un temita musical, porque se viene la rotativa. Y en un ratito venimos con más Porque Te Vas, como siempre, por M1380. No es cuento, es periodismo. ¿Por qué te vas? 2 horas con Fabián Amaya. ¿Por qué te vas? Bueno, igual, está bueno. Pero, a ver, ¿vos estás al aire, Fede? No, a ver, espera, ¿cuál es el micrófono tuyo? A ver, el 2, ahí está, ahora sí. Estás hola, hola. Ahí estamos. Siempre quiere decir hola, hola, probando. Probando. Bueno, vos venís del periodismo, vos venís también de comunicación, generaste algo Loma de Zamora, porque vi algunas, estuve reviendo un poquito el historial tuyo. Estás en Wikipedia, mirá, ya no sé si es bueno o malo. Ahí tenés. Pero viste que a veces las cosas dicen otro cantar. Comenzaste hace unos años con Martín Izaurralde aquí en Loma de Zamora como director de prensa. Arrancaste abajo ahí, despacito, chiquito. Como que no quiere la cosa. Como que viste ahí, mirá, el pibe viene acá, yo que sé, algunas historias que no sé cómo llegaste tampoco, cómo fue. Según lo que dicen ahí, bueno, vos trabajabas en Cuatro Cabezas y Martín te convocó para trabajar yo, aquí. Yo lo conocí a Martín en una discusión por Banfield, justamente. ¿En una qué? En una discusión por Banfield, por el club Banfield. Ah, mira. En un asado que hubo previo a un partido. Me invitó otro amigo, yo no mirá. Lo conocía tampoco. Yo de pelo largo. Sí, estudiaba filosofía en la UBA en ese momento. De pelo largo, barba larga. La mirada muy crítica. De la gestión anterior municipal de Jorge Rossi. Claro. ¿Le daba con un palo? No, pero me acuerdo que en la conversación con Martín yo hago una serie de cuestionamientos respecto del área de cultura, puntualmente, que era lo que me interesaba. Yo tenía 23 años en ese momento. Y justo había habido un inconveniente con una banda que yo impulsaba mucho y que me gustaba. Me sigue gustando, pero en ese momento participaba, que era Chalarrasta, una banda de Lomas. Hubo un inconveniente, habían tocado una plaza, le habían sacado los equipos, hubo una cuestión de tensión ahí. Y yo tuve una discusión con Martín respecto de que el municipio tenía que apoyar la cultura. Y siendo intendente, ¿tuviste una discusión? No, Martín no era intendente todavía. Era secretario de gobierno antes, claro. Y Martín me dijo una frase que me marcó, que es, bueno, a ver, si la tenés tan clara, presentaba a ver cuál es tu idea, lo que querés hacer, y vamos para adelante. Porque me dijo, pareces un periodista deportivo diciéndome, la tendría que haber parado de pecho, claro, y hace una chilena. ¿Viste? Sí, la y saben todas, pero claro. A ver, si querés hacerlo, ideas, no sé qué, así claro. Me atajó de una y se generó una discusión ahí con buena onda. Pero empezamos a poner en contacto, empezamos a hablar. Y cuando él asume como intendente, me convoca, me dice, mirá. Quiero que seas parte de la gestión, quiero poder impulsar algo nuevo, digamos, me interesa las ideas que tenés, a ver cómo lo podemos llevar adelante. Y bueno, y empecé junto a él, digamos, cuando empezó como intendente de Lomas de Zamora. Y la verdad es que estoy muy agradecido porque digamos, me ha formado mucho tiempo con él, un tipo con una capacidad absoluta, es un obsesivo de la gestión, tal vez es su faceta, digamos, más desconocida, eso capaz la gente no lo tiene, es una persona que se ha hecho famosa, es conocida en todos lados, me pasa de ir a cualquier lado con Martín, la gente lo para, le pide fotos, afuera de Lomas de Zamora incluso, un tipo en el cual realmente he aprendido muchísimo a lo largo de todos estos años. Sí, bueno, la historia verdadera, digamos, ¿no? Porque salió cualquier cosa, esa yo no la conocía. Realmente no sabía. Me parece importante también conocer de dónde viene la gente. No sé si vos militabas o te hiciste aquí, ¿no? Yo estudiaba en la Facultad de Filosofía. ¿Qué me pasaba a mí? Como joven, nacido y criado en Lomas de Zamora, que transitó su adolescencia en los 90, sí. El peronismo no me resultaba un espacio muy atractivo. Mirá. Digamos, el dualdismo no era un espacio muy atractivo para los jóvenes. Vos pensás que yo termino la escuela en el en el 2001, me encuentra el 20 de diciembre gritando que se vayan todos en la plaza. Además, había una crisis de representación muy grande. Mirá. Y el peronismo había tenido no había logrado contener eso. Con la llegada, el advenimiento de Néstor Kirchner, ahí es donde empezamos a ver que la política no era una mala palabra, que vos podías respetar un presidente, que un presidente te podía generar admiración, que un presidente te podía interpelar. Y me parece que el rol que le dio Néstor Kirchner a la juventud, y que Martín lo hizo en lo más, porque Martín confió en mí con 24 años para ingresar al municipio, y realmente me respaldó mucho. Yo no vengo de una familia política de Lomas de Zamora. Mi viejo, que falleció hace unos años, era médico, cardiólogo del Hospital Gandulfo. Mm. Mi mamá, maestra de chicos ciegos de una escuela de Lanús. Entonces, sí, siempre tuve una vocación muy fuerte por lo social y la importancia del rol del Estado, porque tanto de chiquito veía que lo que me contaba mi viejo y mi vieja era que ellos interactuaban con personas de muy bajos recursos y que era fundamental que haya un Estado fuerte, tanto para sostener la salud pública como la educación. Pero claro, en los 90 no encontraba la política como un espacio de expresión. Entonces fue que empecé a estudiar periodismo, que participé de diferentes ámbitos en lo que tenía que ver con el periodismo, que en su momento tenía una mirada, digamos, más crítica. Después, con la llegada de Néstor y ya con Martín en Loma, y con la interpelación y la responsabilidad de Martín, porque me parecía muy interesante eso que él planteaba. Bueno, a ver, ¿qué es lo que querés hacer? Claro, ¿cuáles son tus ideas, tus iniciativas? Hagámosla. Y la verdad es que estoy muy, muy orgulloso de eso, porque pudimos hacer en Lomas de Zamora. Me siento orgullosamente parte de un proceso de transformación histórico de Lomas. Podemos discutir todo, porque, digamos, me interesa las discusiones, y no tenemos verdades absolutas, tenemos verdades relativas, pero lo que sí tengo claro es que hay un antes y después en Lomas de Zamora en la gestión de Martín. Un cambio de paradigma, un cambio de concepto, obras estructurales que van a quedar para siempre, y que realmente se hizo una gestión histórica, y que por supuesto hay mucho para hacer. Pero sí, esa, de ese modo fue que comencé a participar en política, y después recorriendo todo Lomas de Zamora. Pero digo, pasaron esos 10 años de que Martín asumió como intendente, y volviendo un poco al principio, hoy vemos otra Lomas de Zamora, hoy vemos otra situación. Nosotros recorríamos Lomas en el 2010 y íbamos a un club, y lo que hacíamos era casi hacer el club, de charlo, obras y camisetas, pelotas, digamos, y hoy lo que piden es comida. Por eso la angustia y la tristeza que uno siente en cada una de esas recorridas, y lo importante que todos los vecinos entiendan que llegó el momento de marcarle a la política. Insisto, esto es algo que excede a Macri, porque no puede pasar que Macri no sea candidato y diga, bueno, loco, yo no soy candidato, va a ser Vidal, voten la Vidal que es simpática. No. Son lo mismo, son la representación del ajuste, es una política que gobierna para los fondos de inversión, que gobierna, si sos el dueño de Sur te va bien, si no, no. Entonces me parece que hay que ser muy contundente en esto, y que necesitamos una avalancha de votos para que el 27 de octubre se vaya. Bien, Federico, viniendo a Lomas de Zamora, vemos que las intendencias gobernadas por el peronismo, por ejemplo Ferraresi en Avellaneda o Cascallares mismo Lomas de Zamora, a pesar de haber tenido retención de recursos tanto de nación como de provincia a través de quita de impuestos como el de la luz, la boleta de Sur que hizo la gobernadora, que le sacó una plata importante a Lomas de Zamora, y también lo del fondo solidario, sojero entre comillas, ¿no? Lomas de Zamora tiene que invertir y reinvertir y ver cómo hace magia para generar mejoras para los vecinos. ¿Qué ves vos a partir de esto? ¿Cómo puede ser que estos gobiernos peronistas salen adelante a partir de esta crisis enorme y la gobernadora Vidal no baja los recursos y no baja a la política y a la gente? Por ejemplo, salud, aquí en Loma de Zamora tenemos complicación, el intendente tuvo que hacerse cargo de un hospital como es el hospital de Lavallol, vecinal de Lavallol. ¿Cómo se hace para seguir adelante y darle soluciones a los vecinos, más allá de las críticas? Porque hay muchas críticas también a Insaurralde por diversas cuestiones. Sí, yo lo que por lo general esos cuestionamientos tienen que ver con cosas que el municipio no llega a hacer, y lo que sí hay que entender es la absoluta asimetría y la falta de recursos que tiene un municipio de Lomas de Zamora con, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires. Digamos, ellos tienen un modelo económico que siempre es igual: gobernar para los ricos estén cada vez más ricos, uh-huh, pero cada vez son menos ricos, sí, más ricos, sí, muy poquitos, y después la inmensa mayoría de la población humilde. Bueno, ellos concentran la ciudad de Buenos Aires una riqueza enorme y condenan al conurbano al ostracismo, a la oscuridad, a la buena de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Muchísima gente de Lomas labura en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Entonces se toma el tren, el subte, o va en el auto, va a la ciudad de Buenos Aires y ve que en la ciudad de Buenos Aires, como decía Máximo, por ejemplo, el otro día, hasta las plantas tienen luces. Claro. Las plazas, sí, plazas están impecables. Entonces a veces dice, ah, pero ¿por qué la plaza de Villurquiza, una señora que capaz trabaja allá, está así, y la plaza de San José no? Bueno, porque el presupuesto que tiene la ciudad de Buenos Aires es escandaloso. Yo, para que se den una idea, solamente el presupuesto de arreglo de veredas de la ciudad de Buenos Aires es más alto que el de todo el municipio de Lomas de Zamora entero. Millones de pesos. Con el hospital, con todo, con todos los recursos. Entonces, digo, eso es importante que se entienda, y que realmente no hay. Porque además, otra mentira, yo veía ayer, sí, a Macri, antes de ayer, la entrevista que hizo con Viviana Canosa, en donde dice, bueno, le pregunta a la periodista, bueno, ¿pero qué sentís que hay chicos que no comen? Y él dice, bueno, sí, sabemos que hay chicos que no comen, pero pavimentamos el acceso a la escuela, 5.000 cuadras, y entonces ahora van. Primero, digo, de una gravedad, lo que tipo dice, tremendo. Están hablando que los chicos no comen y está comparando con pavimento, que sí, pavimento, sí, que se lo comen. No tiene lógica lo que está planteando. Pero además, en la mentira, él habla de 5.000 cuadras, que primero las pavimentaron, pero que además es poco. Digo, Martín, en el último tiempo, ya ha pavimentado 2.500 cuadras en Lomas de Zamora. 5.000 es nada. Para que tengan una idea. 5.000 es no nada. No tiene idea de lo que 5.000 dice. 5.000 no tiene idea. No tiene, dice 5.000 para no que suene idea. Mucho. No. Digo, pero no, es, no tiene idea. No es nada. Las obras de cloacas que dice tampoco las avanzaron. Las obras de cloaca estructural avanzó con AISA cuando Néstor Kirchner tomó la decisión de que es una empresa estatal. Ahí se hizo un plan de inversión muy grande y fue donde se avanzó. Ahora lo que hacen esas obras va mucho más lenta, con lo cual también falta a la verdad. Con la plata que le están cobrando ahora a la gente, con el aumento similar que hubo de la tarifa del agua. Digo, estamos hablando del agua, que es un servicio público esencial. La luz y el gas, para mí también, es decir, hoy en el 2019 vos no podés vivir sin luz, sin gas, sin agua. Y sin agua, porque vivir sin gas es condenar también a la gente un gasto tremendo, que es el de las garrafas, que es descomunal, y se va buena parte del presupuesto ahí. Sí, entre 350 y 400 pesos una garrafa. Tenés que ir a buscarla, necesitas esa logística. Entonces, yo lo que me parece que es fundamental esto y plantearnos y construir un nuevo sentido común. ¿Por qué tiene que haber gente que se haga millonaria con la luz? Si vos necesitas la luz para vivir, vos no podés hoy vivir sin luz, no puede ser una opción. Después vos podés decir, bueno, a ver, en función del trabajo y tus ingresos, te vas a vacaciones a Mar del Plata, Santa Teresita, a Córdoba o a Bariloche, y algo te puede salir más o menos, depende del lugar, y cada uno sabrá qué es lo que puede pagar o no. Ahora, no podés vivir sin luz, no puede vivir sin agua y no puede vivir sin gas. Entonces me parece que hay que replantear ciertas cosas que están dadas. ¿Por qué Desur tiene que ser una empresa privada? ¿Por qué? Sí, los recursos en general en los estados importantes del mundo son recursos estratégicos, ¿no? Los de la luz, el agua. Hoy hay una pelea enorme por el tema del recurso del agua y la tierra. Por eso tenemos tantos extranjeros que han comprado y las provincias que han permitido que se vendan esas tierras, ¿no? La mega minería. Hoy estaba hablando la complicación que tiene el gobernador Morales en Jujuy también con respecto a la minería, a la extracción de litio y otras cosas más. Federico, yo quiero saber, y la gente a veces me pregunta eso, ¿cuál es este presupuesto que hablamos de Lomas de Zamora? ¿Recibe coparticipación de la provincia de Buenos Aires? ¿Es la mitad del presupuesto que recibe y la municipalidad tiene que resolver recaudar el resto? Sí, la coparticipación es una cuestión legal, sí. No pueden impedirla, es decir, eso bien. No es que es que Vidal les da al municipio, son leyes de coparticipación que además son injustas porque claro. El municipio tendría que recibir mucho más. Lomas da más de lo que recibe. Por supuesto, obvio. Tendría que recibir mucho más de lo que recibe. Hay una cuestión igual estructural de la provincia de Buenos Aires que ahí le quepa no solamente a este gobierno, sino también a gobiernos anteriores, y es algo que Martín plantea muy bien, sí. Que hay que recuperar la esencia del ser bonaerense, que lo tiene otras provincias. Ya, bueno. El que es cordobés tiene una esencia de cordobés fuerte, sí. Tiene una impronta fuerte. Recuperar la esencia de ser bonaerense, ¿qué es? ¿Qué significa esto? Sí. Poder concebirnos como integrantes de una provincia en común. Por la proximidad con la ciudad de Buenos Aires, sí. El vecino del conurbano tiene mucho más que ver, digamos, y además algo que vos lo sabés mucho mejor que yo, que es la influencia de los medios de comunicación. Es decir, en las provincias hay medios provinciales fuertes que la gente se informa a través de esos medios provinciales, o incluso sucede en el interior de la provincia de Buenos Aires. En el conurbano, la gente por lo general se informa con los mismos medios de comunicación que los porteños. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? No hay una conciencia de ser bonaerense. La provincia de Buenos Aires produce casi el 37% del Producto Bruto Interno y recibe en términos de coparticipación menos del 21%. En el conurbano bonaerense tenés casi 15 millones de habitantes. Es decir, hay un crecimiento exponencial del conurbano que no tiene relación con la cantidad de recursos que se recibe. Entonces es realmente muy difícil gestionar municipios como el de Lomas de Zamora. Por eso se valora aún más la capacidad que tiene Martín, y por eso nosotros planteamos que Martín sería el mejor candidato a gobernador, porque tiene experiencia, porque tiene capacidad, porque sus propios pares lo proponen como candidato. Eso veremos, faltan 60 días para el cierre, pero está claro que Martín es una gran referencia. Una gran referencia, se lo ha visto con el apoyo de varios intendentes, no solamente del conurbano, sino también del interior de la provincia. Dos puntos. Si Martín es candidato a gobernador, precandidato, participa, no sé si va a haber internas, yo tenía entendido que no quería Cristina que haya internas en la provincia de Buenos Aires, que no pase como pasó la vez anterior, la elección anterior. ¿Va a haber interna para vos en la provincia? ¿Martín será precandidato? ¿Se trata de la unidad o se trata de candidatura? Porque ese es el otro punto. En Avellaneda se vio una fuerte presencia de la unidad. Es lo que hay que buscar, cómo van a llegar a eso, porque hay muchos dirigentes y candidatos que quieren ser y ven la posibilidad de presentarse. ¿Vos ves que hay posibilidad o va a haber una elección? Estamos en esas conversaciones, estamos en ese camino. Veo a Cristina, a Máximo, a Martín haciendo todo lo posible porque haya unidad. El acto de Avellaneda, como vos muy bien lo decís, fue un ejemplo de eso. Martín plantea que hay que ser prudente y responsable, no poner candidaturas individuales por encima de un proyecto colectivo que permita que la provincia de Buenos Aires tenga esa fuerza que le falta. Nosotros creemos que Martín es el mejor candidato a gobernador, pero Martín lo que dijo es que vamos a llegar a un acuerdo con todos los sectores del peronismo para poder llegar a una candidatura de síntesis. Él en eso realmente tiene una posición muy, muy clara y muy interesante, y me parece que todos tienen y todos tenemos que aprender esa posición que tiene Martín. Otro papá dice, soy candidato sí o sí, sí, y después se rompe todo, y eso después termina siendo funcional a que termine ganando otra expresión. Estamos entrando en la recta final, falta mucho todavía, así que lo vamos a recorrer siempre haciendo el máximo esfuerzo posible para poder llegar a una lista unificada. Antes de que te vayas, Fede, se producen dos cosas. Si Martín es candidato, ¿quién va a ser o quién sería el potencial candidato a Lomas de Zamora? Sabemos que hay varios, no sé si vos tenés esas ansias ahora en este momento de poder competir. Te estás preparando, estás al lado del intendente, prácticamente estás con él a todos lados. También está Guillermo Viñuales, mismo Beto Grazatorre ha dicho que le gustaría acompañar también, tal vez el último mandato si Insaurralde se presenta como intendente, sabemos que lo otro se cae. Pero ¿cómo se juega esto en Lomas? No, nosotros lo que vemos es que así como Martín es prudente y responsable a la hora de poner por encima el proyecto que las candidaturas individuales, nosotros hacemos lo mismo en Lomas de Zamora. Es decir, ni siquiera está confirmada la candidatura de Martín, candidato a gobernador. Si eso se confirmara, después se vería el escenario de Lomas. Nosotros nos conduce Martín, integramos un proyecto realmente con mucha fuerza y con muchísimo orgullo. Son grandes compañeros, tanto Beto como Guillermo. Integramos un gran equipo de Martín, con diferentes roles, con diferentes posiciones, y lo que está claro es que es que todos juntos lo que sí tenemos la mirada es que un proyecto que inició Martín Lomas tiene que continuar con un paradigma, con un modelo de gestión. Falta aún para la definición de las candidaturas. Una definición igual, ¿eh? El proyecto de Martín tiene que continuar. ¿El Lomas va a arrasar? No sé cómo se va a llamar este frente, en este caso digo Unidad Ciudadana. ¿Vos ves que va a perder concejales? ¿Cambiemos? Porque tiene que renovar 4. Lomas solo tiene que renovar 6. En las caminatas cotidianas en Lomas de Zamora, que hay un deseo muy grande de la gente por manifestar en las urnas un rechazo visceral a Cambiemos, a Macri, a Vidal, a un modo de gobernar que le arruinó la vida a la gente. Hay un respaldo y un amor muy fuerte que tienen los vecinos con Martín, que lo quieren, que ven que gracias a él el municipio está mejor, que entienden que aún muchas más cosas se podrían hacer, pero que para eso es importante que haya otro gobierno nacional y otro gobierno provincial. Y veo a los vecinos de Lomas de Zamora con muchas ganas de que Cristina sea presidenta, porque veo que muchísimos que tal vez no la querían entendieron que era por ahí, que ese era el camino, y que los que la quieren la extrañan y la esperan con mucha ansiedad. Gracias, Federico. Muchas gracias por la invitación, amigo. Bueno, un abrazo. Recién escuchabas a Federico Termín. Tenemos para hablar todavía un montón de cosas. Me quedaron las preguntas que quedaron flotando ahí, que ya en algún momento, seguramente cuando venga, en otra va a responder. Vamos a seguir arriba con más Porque Te Vas. Ya venimos. No es cuento, es periodismo. ¿Por qué te vas? 2 horas con Fabián Amaya. ¿Por qué te vas?